Viernes 27 de septiembre. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Del Evangelio según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo, lo acompañaban sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Comentario al Evangelio por la hermana María del Mar. Hablar de una persona resulta muy difícil porque ésta puede reclamar si le parece que la descripción no es correcta. Además, la persona humana, con sus vivencias, sentimientos e ideas, es demasiado grande para caber en nuestras palabras. El corazón del otro siempre es un misterio que nadie consigue desvelar por completo. Mucho más complejo es hablar de la persona Jesús de Nazaret. Resulta comprometido porque no hay ninguna posibilidad de permanecer neutral o de emitir una opinión personal sin tomar posiciones. La gente no tenía claro quién era Jesús, dónde encasillarlo. El mismo Pedro tan pronto dice: «eres el Cristo de Dios», como en otro momento niega conocerle. Los discípulos compartieron su vida con Jesús de Nazaret y aceptaron a aquel ser humano que les proporcionó una paz, una alegría y una seguridad increíbles. Pero mientras vivieron con él, no fueron capaces de ir más allá de lo que veían. Solo a través de la experiencia pascual se adentraron en el verdadero significado de aquella persona fuera de serie. Al morir Jesús, se preguntaron si con la muerte de su líder se había acabado todo. Solo entonces empezaron a trascender la figura humana de Jesús y fueron descubriendo lo que se escondía detrás de aquella realidad visible. Fueron dándose cuenta de que allí había algo más que un simple ser humano. Entonces fueron conscientes de que el verdadero ungido ya se encontraba en el Jesús de Nazaret. La ausencia despierta otra conciencia. Este Mesías descubierto en Pascua no coincide con el que esperaban los judíos y los propios discípulos antes de esa experiencia. Ahora se trata de Jesús el Cristo, Jesucristo, genial integración de Jesús histórico y el Cristo de la fe. Y para nosotros hoy, ¿quién es Jesús? No se trata de dar una respuesta teórica ni una cristología aquilatada que responda a todas las cuestiones formales relativas a la persona de Jesús, mucho menos dogmas que definan su naturaleza divina. Lo que se espera de nosotros es una respuesta práctica. ¿Qué significa Jesús en mi vida? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.